Soy Antonio Díaz Casad y les doy la bienvenida a su programa En Sintonía con el Rector. Espero que durante los próximos minutos me acompañen a través de Radio UDEM 90.5 FM. En Sintonía con el Rector. En nuestra emisión anterior les comenté que además de celebrar nuestros 45 años de vida institucional, la UDEM refuerza su compromiso con la educación ofreciendo nuevos programas académicos. De hecho, el programa pasado platicábamos acerca de la nueva carrera de ingeniero en gestión empresarial, con la cual buscamos formar profesionistas capaces de administrar organizaciones de forma innovadora y exitosa. El día de hoy dedicaremos este espacio para hablar acerca de otro programa académico que también abrirá sus puertas a su primera generación de estudiantes el próximo mes de agosto, la carrera de licenciado en creación de negocios e innovación empresarial, a través de la cual formaremos emprendedores hábiles y capaces de generar nuevos modelos patronales con una orientación sostenible en un entorno global. Para conversar acerca de esta nueva oferta educativa, nos acompaña en el estudio el maestro Jorge Salcedo Mireles, quien es el director de este nuevo programa académico de licenciado en creación de negocios e innovación empresarial, así como de las carreras de licenciado en administración de empresas y licenciado en recursos humanos. Jorge Fernando Salcedo Mireles es egresado del programa de licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad de Monterrey. Cuenta con la maestría en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la maestría en Estudios de Liderazgo por la Universidad de Victoria, en Canadá. Actualmente estudia el doctorado en Liderazgo Organizacional con especialidad en Recursos Humanos en la Ryan University en Virginia, Estados Unidos. Desde el año 2002 ha fungido como voluntario y consultor de los Institutos de la Juventud de Monterrey, San Pedro y Nuevo León, en los que trabaja con jóvenes para el desarrollo de sus habilidades de liderazgo. Durante más de 10 años, colaboró en el Centro de Liderazgo Estudiantil de la UDEM como coordinador de grupos estudiantiles y coordinador del programa de liderazgo base. Allí mismo, tuvo la oportunidad de participar en la creación del área de liderazgo vivencial de la universidad. Hace 6 años, se incorporó al Departamento de Administración de la institución como profesor de los cursos de Liderazgo y Cambio Organizacional y Liderazgo en las Organizaciones. En 2013, recibió el premio Promagistro Roberto Garza Sada en la categoría de profesor de asignatura, el máximo reconocimiento que la UDEM otorga a sus docentes. Actualmente es director de los programas académicos de Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Recursos Humanos y Licenciado en Creación de Negocios e Innovación Empresarial. Jorge, bienvenido a En Sintonía con el Rector. Muchas gracias, doctor, por la invitación y encantado de estar con todos nuestros radioescuchas. En la Universidad de Monterrey estamos conscientes de que además de saber administrar una empresa, ahora cada vez más jóvenes quieren crearlas, lo cual, por supuesto que es lógico dentro de una sociedad como la actual, en la que hay un sinfín de oportunidades de negocio, así como un mayor número de opciones para revolucionar las industrias existentes actuales. Nuestro país requiere que nuestros jóvenes se enfoquen no solamente en buscar un buen empleo, una posición adecuada, sino contribuir directamente en la generación de más puestos de trabajo. Asimismo, sabemos que renovarse o morir es prácticamente el lema de cualquier empresa e institución, por más pequeña que ésta sea. Justamente para preparar jóvenes interesados en crear o innovar negocios, es que en la UDEM nos decidimos por ofrecer la carrera de licenciado en creación de negocios e innovación empresarial. Y aunque en el mundo empresarial resulta obvio que el principal motivo para ofrecer un producto o servicio es la demanda, Jorge, considero interesante que nos compartas, nos cuentes cómo es que detectamos la necesidad al interior de nuestra universidad de esta nueva oferta. Actualmente, una gran proporción precisamente de nuestros estudiantes UDEM provienen de padres empresarios. Además, el interés de nuestros estudiantes de la carrera específicamente de administración de empresas ha sido cada vez más especializarse en una área que tenemos de emprendimiento. Y cada vez ellos también tienen, obviamente, la inquietud de crear su propio negocio. En base a todas estas cuestiones que hemos escuchado y ver también las tendencias del mercado, esto nos llevó precisamente a ver un nicho en el mismo mercado y a proponer abrir una carrera dedicada exclusivamente a la creación de negocios y a innovar dentro de las empresas. Claro está, esta carrera tiene que estar permeada de nuestra esencia humanista como UDEM, es decir, hacer negocios desde una perspectiva ética y con una actitud de servicio hacia los demás. Muy cierto, Jorge, ya que sabemos que el mundo de los negocios es voraz, es competitivo y lamentablemente en ocasiones deshonesto. Por eso mismo, con el programa de licenciado en creación de negocios e innovación empresarial, buscamos formar jóvenes emprendedores con valores y que estén realmente comprometidos con su entorno. De hecho, durante la presentación oficial de esta carrera, que fue el pasado 5 de marzo, se contó con la presencia del ingeniero Enrique Meyer Guzmán, quien es el presidente fundador de la empresa Cemix. Él dejó en claro que dentro de sus aprendizajes como emprendedor estaba la importancia del trabajo duro, el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional y el contar con valores sólidos en el mundo empresarial. Escuchemos ahora parte de lo que dijo en esa presentación. No hay un negocio que se vaya a dar solo. Ningún negocio se va a dar sin que el que lo está manejando o empujando trabaje. Eso es una falacia muy difícil que suceda, que te encuentres algo que alguien más vaya a desarrollar. Tienes que trabajar. ¿Qué aprendí en el camino? ¿O qué he aprendido? Sigo aprendiendo. ¿Qué he aprendido? Busca tu sueño y hazlo. O sea, no te quedes con las ganas. Apóyate en todos. Apóyate en todos. Son tus padres, tus hermanos, tus amigos. Definitivamente la familia es muy relevante. Maestros. También tuve por ahí algún maestro con yo en algunas par de cosas ahí también relevantes. Luego, la otra cosa importante es el balance en tu vida. No todo es trabajo, no todo es recreo. Hay, ni todo es deporte. O sea, hay que hacer un balance entre familia, amigos, trabajo y tú mismo. Y una cosa mucho muy importante, el tema de valores, siempre antes que los resultados, que no se vale al revés. Esto es un aprendizaje muy relevante y que ha sido, creo que mucho de lo que genera el ambiente que tenemos en el negocio es que es un negocio que tenemos con valores muy sólidos y que no importando los resultados, van primero los valores. Acabamos de escuchar al ingeniero Enrique Meyer Guzmán, consejero de esta universidad y conferencista invitado al lanzamiento de la carrera de licenciado en creación de negocios e innovación empresarial, quien impartió la charla Busca tu sueño y hazlo realidad, consejos de un emprendedor exitoso. Algo que es esencial remarcar es que a través de esta nueva carrera los estudiantes podrán adquirir conocimientos sobre cómo desarrollar una idea y convertirla en una compañía rentable, al mismo tiempo en que construyan una empresa que sea socialmente responsable. Es decir, que el programa en creación de negocios e innovación empresarial tiene énfasis en el emprendimiento. Al respecto, escuchemos al doctor Carlos Eduardo Basurto Mesa, quien es nuestro director de la División Académica de Negocios. A través de esta licenciatura, nuestros estudiantes van a poder, por un lado, crear su propio negocio, pero también van a entender el sentido de un emprender. Para nada tiene algo negativo el comenzar un nuevo negocio, una nueva idea de negocio, con la idea de desarrollar las habilidades de emprender. Pero consideramos que es mucho más valioso el emprender con sentido. Y el emprender con sentido involucra también cuál es el impacto de este producto y servicio en nuestra comunidad o qué problemática social estaría solucionando este nuevo producto y servicio. Puede ser un ámbito de casas habitación. Sabemos que a nivel Latinoamérica existe una gran necesidad de casas habitación. Y si este emprendedor decide desarrollar una nueva casa, un nuevo modelo de casa o desarrolla un servicio precisamente para optimizar energía, tenemos el mejor de los dos mundos, el desarrollo económico y el desarrollo social. Esto es algo que buscamos promover en nuestra licenciatura en creación de negocios e innovación empresarial. Parte de esto, hace un par de semanas estuvimos en la Universidad de Brown en Providence, donde recibimos el distintivo de como Ashoka Changemaker Camp, y precisamente este reconocimiento es producto de muchos proyectos que ya ha estado haciendo la universidad a lo largo de sus 45 años, pero uno de estos proyectos es precisamente nuestro modelo de emprendimiento social. Este modelo de emprendimiento social, más que una clase, es una serie de cursos y seminarios que van desde la detección de una necesidad o problemática social, en una exploración de mercado tecnológica y productos actuales que satisfacen esa necesidad social, hasta el desarrollo de un business plan. buscaremos que también los estudiantes se acerquen a este movimiento, a nuestra incubadora y aceleradora, y traerles todos los apoyos necesarios para el lanzamiento de su idea o negocios, o al menos tener la lista para poderlo lanzar en el corto plazo. La licenciatura en creación de negocios e innovación empresarial es una excelente oportunidad y espacio para poder desarrollar mi idea de negocio a lo largo de los 8 semestres. A veces me han preguntado por qué 8 semestres y no 9 como regularmente son las licenciaturas. Precisamente es que los 8 semestres van a estar desde un inicio, desde el primer día de clase, enfocados exclusivamente al desarrollo de su proyecto. Era Carlos Basurto Mesa, director de nuestra División Académica de Negocios y especialista en el tema de emprendimiento en su doctorado en Administración con especialidad en Mercadotecnia. Continuamos en el estudio con Jorge Salcedo Mireles, quien es el director de la carrera de licenciado en Creación de Negocios e Innovación Empresarial, con quien estamos platicando acerca de esta nueva oferta académica, a través de la cual los jóvenes que estudien se harán conscientes de las nuevas tendencias empresariales, así como van a profundizar en lo que es colaborar en equipos multidisciplinarios. Generarán además oportunidades y modelos innovadores de negocio en un entorno que se avizora cada vez más arrollador. Y es que el plan de estudios de este programa cuenta con cursos y materias centradas exclusivamente en tener una potencialidad o potenciar todas sus habilidades y actitudes que son propias de los emprendedores e innovadores. Jorge, ¿nos puedes comentar un poquito más de estos cursos académicos? Con mucho gusto, doctor. La verdad es que esta carrera de licenciado en creación de negocios e innovación empresarial está diseñada precisamente para durar solamente 4 años, es decir, son 8 semestres, y esto representa una gran ventaja e incluso para nuestros egresados de las prepas UDEM. ¿Por qué? Porque los muchachos de la prepa UDEM de alguna u otra manera traen 2 o 3 materias de vinculación, entonces esto va a reducir el tiempo que tienen que estar en la carrera a 3 años, 3 años y medio. Vale la pena decir que las materias que son exclusivas de esta carrera son cursos de creatividad e innovación en los negocios, de cómo implantar y lanzar precisamente nuevas empresas, tópicos especiales de creación de negocios e innovación empresarial, tanto un curso como un segundo curso consecutivo de tópicos también de creación de negocios. Va a haber talleres de innovación, talleres de cómo generar o hacer franquicias, precisamente desarrollar franquicias, talleres de finanzas para emprendedores, talleres sobre cómo administrar el tiempo, y bueno, obviamente el programa de estancia profesional será precisamente enfocado a aquellos muchachos que ya tengan su empresa, pues enfocados a desarrollarla y hacerla crecer, y en el caso de muchachos que no tengan aún una empresa, pues llevarlos a una empresa que tenga que ver con las ideas, con los productos que ellos están buscando lanzar al mercado, con el fin precisamente de que ellos puedan adquirir mayor experiencia y a mediano o largo plazo poner su propia empresa. Definitivo, Jorge, plan de estudios mucho más amplio, pues está conformado por 6 asignaturas básicas, cursos de conocimientos y competencias generales que lleva la totalidad de nuestro alumnado. Asimismo, tiene 41 asignaturas clave enfocadas en temas de administración, economía, emprendimiento, finanzas, negocios, mercadotecnia, responsabilidad social, entre otras áreas. Completan este plan de estudios las 3 materias a elegir entre las disciplinas de ciencias naturales y exactas, sociales y del comportamiento, así como artes y humanidades, y también los 4 cursos co-curriculares a seleccionar entre arte, deporte, música, danza, sostenibilidad, liderazgo y espiritualidad. Todo esto con las ventajas que da nuestro plan personal de formación, que les permite a los jóvenes diseñar su propia carrera y desarrollar los diferentes aspectos de su vida. Se refleja en nuestra experiencia reconocida en el emprendimiento social, gracias a lo cual somos la primera institución en ser nombrada Changemaker Campus de todo el norte de México, o ser reconocida Changemaker Campus de todo el norte de México. Principalmente esto que reconoce la organización Asociación Mundial Ashoka es el resultado de mucho y mucho trabajo que se ha realizado en nuestra institución, y no solamente por las áreas académicas, sino por los alumnos, los exalumnos, los colaboradores y todo el equipo de trabajo que incluye a la facultad. Y nuestra amplia experiencia de más de una década en la atención a empresas familiares, muchas de las cuales han surgido por el empuje de visionarios y que en general han sido fiel muestra del carácter emprendedor en nuestra región. Por otro lado, algo que vale la pena mencionar, Jorge, es el papel que juegan los talleres y laboratorios en el desenvolvimiento de nuestros estudiantes. Cuéntanos, ¿cuál es la dinámica aquí? Doctor, en la UDEM apoyamos la preparación teórico-práctica a través de los modernos laboratorios que tenemos en el área de negocios y software también especializado. Buscamos que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos durante las clases de una forma que hagan prácticas reales al contar con simuladores y software para la solución de ejercicios y casos de negocios. Los laboratorios que dan servicio, por ejemplo, a todos nuestros programas y específicamente a este programa de creación de negocios, incluyen, por ejemplo, el Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial, que aquí le llamamos Incubadora de Negocios, el Centro de Simulación y Estrategia Económica y un laboratorio de cámara GESEL. Platicando precisamente, doctor, de este Centro de Simulación y Estrategia Económica, es interesante ver que nuestros estudiantes van a ser puestos ahí para que tengan información al día de la Bolsa Mexicana de Valores y de Bloomberg, precisamente para que ellos puedan estar cada día viendo lo que está sucediendo en México en las cuestiones de finanzas. Y hablando también del laboratorio de cámara GESEL, doctor, es interesante ver que aquí nuestros estudiantes van a poder medir las reacciones de los consumidores frente a los productos que ellos mismos lancen. Es una cámara precisamente de observación, de reacción de consumidores. Pues además de impulsar a nuestros estudiantes a aprovechar los talleres y laboratorios para maximizar su aprendizaje, como universidad también hacemos énfasis en que salgan al mundo y tengan al menos una experiencia internacional, pues para nosotros, por supuesto, para la preparación de ellos, es esencial formar profesionistas con una visión global, capacidad de análisis y gran facilidad para desenvolverse en el ámbito mundial. Consideramos de vital importancia fomentar en nuestros alumnos un enfoque en las coincidencias culturales más que en las diferencias con sus semejantes, transformándolos así en personas preparadas para poder estar, convivir en un ambiente multicultural, contribuyendo de manera muy apropiada y relevante al avance de su entorno a través de una educación internacional con sello humano. Jorge, ¿qué nos puedes decir respecto a las oportunidades que tendrán los estudiantes de licenciado en creación de negocios e innovación empresarial para llevar a cabo algún intercambio académico en el extranjero? Aquí es importante mencionar, doctor, que la UDEM, específicamente la División de Negocios, tiene una serie de convenios para llevar a cabo intercambios estudiantiles en otros países. Gracias a estos convenios, nuestros alumnos podrán cursar materias en universidades en países como Australia, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia e Italia, por mencionar algunos países. Esta experiencia sin duda va a enriquecer las vidas de nuestros estudiantes que estén en esta carrera. Aquí también vale la pena mencionar que los muchachos que estén en esta carrera pueden hacer un certificado de negocios en los siguientes países, por ejemplo en China, en Australia, Reino Unido, en España y en Italia. Ellos se van de un semestre a un año, están allá tomando cursos, regresan con un certificado. Y también es importante mencionar que tenemos más de 150 universidades en convenios bilaterales, precisamente la Dirección de Programas Internacionales, que nos da servicio precisamente a todo el área de negocios y específicamente a la carrera de creación de negocios. Pues es así, Jorge, con todo lo que podemos ofrecer como institución, que quienes egresen de la carrera de licenciado en creación de negocios e innovación empresarial van a tener conocimientos en emprendimiento y desarrollo de negocios, innovación de productos y servicios, creación de modelos de negocio, administración de empresas, desarrollo de planes de negocio, manejo de personal, liderazgo de proyectos, entorno económico de los negocios, procedimientos legales aplicables a nuevos negocios, análisis financiero de los negocios, calidad y operación en la empresa, así como mercadotecnia para nuevos negocios. También van a tener habilidades para generar iniciativas emprendedoras con una orientación de responsabilidad social, el desarrollar nuevas entidades lucrativas identificar y explorar nuevas tendencias empresariales, formando y conduciendo equipos multidisciplinarios de trabajo. También, por supuesto, van a generar estrategias de mercadotecnia basadas en las necesidades de los consumidores, formulando la estrategia financiera para los nuevos negocios, desarrollando habilidades de liderazgo, claridad en la visión de negocio, entre otras habilidades con las que van a salir estos nuevos profesionistas. A todo esto, Jorge, es importante también especificar en qué tipo de actividades van a desempeñarse nuestros egresados en licenciado en creación de negocios e innovación empresarial. ¿Nos puedes comentar algo, Jorge, de hacia dónde van estos profesionistas? El egresado de licenciado en creación de negocios e innovación empresarial se puede desenvolver precisamente como un emprendedor de negocios con una base en la responsabilidad social. También como director dentro de una empresa familiar. Hay jóvenes que dicen, ¿sabes qué? Mi familia ya tiene una empresa, me interesa la carrera, pero me interesa explorar el área de innovación de la carrera. Es decir, innovar nuevos productos, nuevos servicios dentro de la empresa familiar que ya existe en la familia precisamente de estos jóvenes. También se pueden desenvolver como profesionales conscientes de las nuevas tendencias en modelos de negocio dentro de un ambiente que cada vez, como usted sabe, es más variable. Como responsables de formar y conducir equipos multidisciplinarios y precisamente como profesionales a la vanguardia en el desarrollo de nuevos, como le mencionaba, nuevas tendencias en servicios, en productos, como consultores también en planeación estratégica Radio para organizaciones UDEM. Que Radio ya están consolidadas UDEM. En nuestra ciudad, en nuestro país y por qué no en el extranjero, como creadores de un valor económico y Entre social tanto, por medio de generar ideas de no y habrá que estas ideas puedan ser servicios y productos que se conviertan Santa, en algo rentable. Por lo que retomaremos gracias, esta emisión Jorge, el lunes 21 de abril. Texto. Que tengan Confío muy buen día y hasta entonces. Tras conocer el plan de estudios de esta carrera, licenciado en creación de negocios e innovación empresarial, todos los interesados nos darán la oportunidad para que juntos busquemos que sus ideas y proyectos trasciendan de tal forma que, además de tener negocios rentables y que satisfagan las necesidades de sus clientes de una manera innovadora, van a tener también la oportunidad de robustecer la economía de nuestro país, pues a través de la generación de nuevos empleos. Sé que gracias a su emprendimiento e innovación haremos de México un país desarrollado. Para finalizar esta emisión, Jorge, ¿algo que quisieras agregar o que Claro que sí, doctor. Me gustaría agregar nada más que precisamente estamos abiertos a recibir gente que esté interesada, alumnos, prospectos, estudiantes que puedan estar interesados en esta nueva carrera de licenciado en creación de negocios e innovación empresarial. Mis teléfonos de contacto son el 8215-1257, 8215-1252. Y precisamente les pedimos a todos nuestros radioescuchas interesados en la carrera que se mantengan al pendiente porque pronto habrá sesiones informativas de la carrera para aclarar dudas de que tengan ellos de las materias, del campo de trabajo, etcétera. Si alguno de ellos quisiera tener una entrevista personal, pues te puede hablar y hacer una cita para platicar del programa a ti o a quien tú indiques del equipo que colabora con nosotros aquí en la UDEM. Muchas gracias al maestro Jorge Salcedo Mireles, quien es el director de licenciado en creación de negocios e innovación empresarial. Agradezco tu presencia en el estudio y te felicito por liderar este programa con el cual la UDEM refuerza su compromiso con la educación de calidad y aumenta su oferta de carreras profesionales a 41. También le agradezco al ingeniero Enrique Meyer Guzmán, consejero de la universidad y presidente fundador de CEMIX, y al doctor Carlos Basurto Mesa, director de la División de Negocios, sus intervenciones en esta emisión. Soy Antonio Díez Casad y estoy a sus órdenes en la dirección electrónica rectoría@udem.edu.mx. Les recuerdo que su programa En Sintonía con el Rector se transmite los lunes a las 9 horas y se repite los miércoles a la 1 de la tarde. Para escuchar emisiones anteriores, los invito a ingresar al podcast de Radio UDEM en www.udem.edu.mx/Radio UDEM. Entre tanto, les comparto que el lunes 14 de abril no habrá programa dado a que tenemos receso por Semana Santa, por lo que retomaremos esta emisión el lunes 21 de abril. Que tengan muy buen día y hasta entonces. En sintonía con la